Nos encontramos el 13 de noviembre en el año 1666. Marc Antonio Cesti, Fray Antonio d'Arezzo, estrena en Viena, en el Hoftheater, El Pomo de Oro, La Manzana de Oro, fiesta teatral en 5 actos y 67 escenas, que costó 100.000 táleros. Este compositor, como algunos monstruos que ha habido en la historia de la ópera, pues casi que se conoce por dos acontecimientos muy importantes. Uno de ellos, el Pomo d'Oro, del que todavía se conocen reproducciones de las escenografías costosísimas. Me imagino que esta representación, el solo cambio de 67 escenas, casi que supone trabajo para los tramoyistas de toda una noche. Aparte de esto, es una ópera con ejércitos de coros gigantescos, un gran número de solistas, unos decorados y unos vestuarios rimbombantes. De Antonio Cesti, en la actualidad solo se representa una ópera suya, que es la ópera Orontea. Es una ópera muy sencilla, pero en realidad Cesti era uno de esos melodistas, muy a la manera de Pergolesi, de melodías sencillas, pero de una belleza verdaderamente conmovedora. El 13 de noviembre del año 1719, Antonio Lotti estrena Teofani en Dresde. Antonio Lotti es uno de los grandes compositores italianos, tal vez un poco olvidados, pues olvidados porque eran demasiados, eran muchísimos, pero Antonio Lotti es tal vez de los más conformados, de los más estructurados. Baste decir que era uno de los grandes modelos de Juan Sebastián Bach. Bach estudió con una dedicación extraordinaria la música, por una parte de Antonio Vivaldi y por otra la de Antonio Lotti, que Lotti era maestro de capilla de San Marcos en la época de Bach. De Lotti se conocen y son muy populares realmente algunos fragmentos de misas. En las misas de Lotti, aparte de las innumerables óperas que compuso, las misas de Lotti tienen una estructuración muy especial. El pasaje Crucifixus es, en el Crucifixus de las misas, en el credo, son tal vez de los despliegues contrapuntísticos más increíbles que se hayan logrado en el contrapunto de ese siglo. Es muy famoso el Crucifixus a 8 voces, es decir, una imitación a 8 voces era una de aquellas cosas que la podían hacer muy pocos maestros en el mundo. Sin embargo, Lotti generalmente reservaba al Crucifixus una de aquellas imitaciones, aparte de que eso no solamente maneja un contrapunto con una gran habilidad, sino que el resultado es simplemente conmovedor, logra unos efectos dramáticos extraordinarios. Casi se podría decir que es digno y comparable al Crucifixo de la Misa Solemne de Beethoven, y no desmerece. Este gran compositor, Antonio Lotti, es tal vez uno de los más grandes italianos y de los más olvidados injustamente de todos los grandes maestros del siglo XVII italiano. Y esta es la música precisamente de este compositor, Antonio Lotti. Thank you. En 1909, el 13 de noviembre, Oscar Strauss estrena la opereta El soldado de chocolate en Nueva York. Oscar Strauss, ese, bueno, el Strauss era un apellido que, como ya en anteriores ocasiones hemos repetido, era un apellido muy común en Viena y sigue siéndolo. Los Strauss tienen algunas diferencias familiares o unos troncos distintos, el de Múnich y el de Viena, pero en Viena hay varios. Oscar Strauss, inclusive la ortografía de su apellido con una sola S al final, es diferente de los Johann Strauss padre, Johann Strauss hijo y Joseph Strauss, que eran parientes, lo mismo que Eduard Strauss. Este era de otra familia y, sin embargo, el éxito más grande de Oscar Strauss fue una opereta que se llamó Los Tres Valses, en la que usó, en el primer acto, música de Johann Strauss padre, en el segundo acto de Johann Strauss hijo y el segundo acto, en el último acto, en el tercero, usa música de Oscar Strauss, pues música propia. Esa involucración en la familia Strauss de Oscar es un homenaje muy, muy bonito a los que llevaban pues este mismo un apellido que sonaba igual, por lo menos. El Soldado de Chocolate fue una opereta muy exitosa. En realidad, el estreno de esta opereta en Nueva York pues fue una de esas cosas que tuvo un éxito duradero. Él era alumno de Max Bruch. Max Bruch, aquel famoso compositor de Colonia, muy famoso por un par de conciertos de violín muy bellos que tiene. Y este alumno, que se dedicó a un género un poco más frívolo, pero de todas maneras muy bello, compuso una opereta que fue extraordinariamente exitosa, que se llamó El embrujo de un vals. Todas estas operetas de Oscar Strauss siguen gozando de cierta permanencia en la escena vienesa, aún en nuestra época. Son obras en las que no hay problemas de ninguna clase, y generalmente el público, cuando va a una opereta, es porque quiere encontrar algo divertido y salir un poco de las preocupaciones y de las angustias de cada día. Nosotros en la discoteca poseemos una muy interesante versión del Soldado de Chocolate, en la que participan José Moriche, Margarita Cueto, etcétera. Entonces, es la ocasión propicia para escuchar una selección de esta opereta de Oscar Strauss, El Soldado de Chocolate, con estos intérpretes. A fin de probarte mi querer, solo a tus pies prometo siempre estar. En el hogar siempre así te quiero ver, es la mujer quien debe allí mandar. Satisfaré solícito tus gustos y tu opinión jamás discutiré. Y si te tuerces y me voy, el 13 de noviembre del año 1868 fallece Gioachino Rossini. Rossini había nacido en el año 1792, el 29 de febrero. Él cumplía años cada cuatro, y por eso decía que él era un muchacho de 60 años, uno de los más jóvenes compositores que había en Europa. Gioachino Rossini escribe óperas a una velocidad parecida a la de Donizetti. Durante su juventud parece, es decir, el ritmo es casi desesperado. Por ahí en el año 1812 escribe 5 óperas en un solo año. Y eso, naturalmente, el desgaste físico y mental que tiene la composición de 5 óperas, y no la composición, el ensayo, el montaje, la puesta en escena, y después hacer fuerza por el estreno, y de que cómo resultó, y de que si fulano, el tenor no fue bueno. Es decir, la cantidad de motivos de preocupación que hay alrededor de un estreno es una cosa agotadora. Escribir 5 en un solo año, pues es casi un suicidio. Sin embargo, estas cosas las hizo alegremente el señor Gioachino Rossini. El remate de su producción es en París, precisamente, cuando escribe sobre el drama de Schiller, el Guillermo Tell, una de las óperas más extensas de todas las que se han escrito. Guillermo Tell es una ópera que dura casi 5 horas, 4 horas 50 o 4 horas 45, es decir, una obra supremamente extensa. En este momento tenía Rossini 37 años y resolvió no volver a escribir. Se retiró a las afueras de París, en Passy, y allá llevó una vida pues muy tranquila, muy apacible, y recibía visitas con mucha frecuencia. Por ahí pasó Carl Maria von Weber, Chopin, Liszt, Paganini, Wagner, Sullivan. Es decir, todos los músicos que pasaban por París sentían la obligación de ir a visitar a Gioachino Rossini. Este retiro tan supremamente temprano, es decir, en la mitad de la vida exactamente, porque Rossini murió de 76 años, ese es muy extraño. En realidad, así en la última época que se dedicó más que nada a los placeres de la mesa y a sus experimentos culinarios, pese a que se ha hablado mucho de la exquisitez de Rossini como cocinero. Sin embargo, Aubert, el compositor francés, decía que él era muy agradable ir a la casa de Rossini, pero que era insoportablemente mala la cocina de Rossini. A todo hay gustos. Sin embargo, en esta última época compuso, casi por entretenerse, una serie de piezas que él llamó sus pecados de vejez. Los pecados de vejez son momentos de humor muy simpático, aparte de un estado de mater que escribió, y la pequeña misa solemne. Yo no he podido nunca entender el nombre de pequeña misa solemne, porque de pequeña no tiene nada. Tal vez de solemne sí, y de pequeña en cuanto al número de orquesta, porque requería una orquesta relativamente pequeña, pero la extensión de esa misa es tan larga como la misa en sí menor de Bach. Es una obra extensísima. De estos pecados de vejez hay piezas para piano, hay piezas para canto, hay dúos, hay muchas cosas. Vamos a escuchar precisamente, maestro, de estos pecados de la vejez de Rossini, dos simpáticas piezas para dúo de sopranos. Uno de ellos, de estas piezas, es el famoso dúo de los gatos.